amargura al vencedor, sin saber de todo cuál es peor. Esa flor en el desierto del amor hace tiempo se secó. Desvaneceré, pues sé bien que mi rostro se